la prensa extranjera hizo amplio destaque al 53 aniversario del inicio de trabajo del gran general Kim Jong-il en el Comité Central del Partido del Trabajo de Corea. Los periódicos laosianos Batelao y Pientianmai, el nepalés Arpan, el indio Volzmiro y las páginas web de la Asociación de Periodistas de Nepal para el Estudio de la Idea Chuche y la Política de Songun y la Asociación de Amistad Nepal-Corea insertaron artículos especiales junto con el retrato sonriente y la foto del gran general, respectivamente. Y el rotativo de Myanmar, Donyu Eiji, el sirio Albas, la agencia AKP y la radio estatal de Camboya, y los sitios web del Comité Nacional Nigeriano de Estudio del Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo, y la Tribuna Antiimperialista de Alemania, dieron a conocer la diamantina vida revolucionaria del gran general, quien dedicó todo lo suyo al fortalecimiento y desarrollo del Partido del Trabajo de Corea y el avance victorioso de la causa socialista y la del antiimperialismo y la independencia.